Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y con nuestro especialista el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre las 5 claves para tu evolución y conexión angelical. Y en esta oportunidad vamos a estar acompañados de Ariadna Tapia, quien siempre es un gusto tenerla por acá. Además, quiero recordarles a todos, antes de empezar con este espacio, recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen todos sus comentarios, para que nos dejen los mensajitos también por acá y nos cuenten desde dónde nos acompañan hoy, pero también quiero invitarlos a que nos dejen sus preguntas, todas las preguntas que tengan, porque hoy las vamos a estar respondiendo. Así que recuerden, ya está disponible en chat en directo y yo voy a darle la bienvenida a Ariadna para que se sume a este espacio. Ariadna, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Hola, Fairuz. Estoy muy contenta de estar nuevamente conversando con Mindalia Televisión y toda su enorme comunidad con un tema tan hermoso como es el tema de la evolución espiritual. 5 puntos para evolucionar espiritualmente con ayuda de los ángeles. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por traernos además estos 5 puntos que ya los vamos a ver. Antes me gustaría ir con mi primera pregunta y es que nos cuentes un poquitito qué papel juegan los ángeles en el proceso de evolución personal. Primero que nada, hay que recordar que todos tenemos un ángel. Esto más allá de cualquier contexto religioso. Vamos a iniciar diciendo que los divinos ángeles, los divinos arcángeles, son emanaciones del rostro de Dios, de la energía de Dios, y que concretamente los ángeles de la guarda han sido designados para nuestro cuidado, para exhortarnos a ser mejores, así que juegan un papel determinante, ya que en cada vida, cada reencarnación, hayamos tenido conciencia o no de los divinos arcángeles, ellos siempre han estado con nosotros. El hecho de que estemos coincidiendo con este programa hoy, con este video hoy, significa que si ya conectaste con los ángeles, ellos están reafirmando este contacto. Y si todavía no has iniciado, los ángeles te están invitando para que comiences a hacerlos partícipes de todas las actividades que tengas en tu vida para que puedan ayudarte precisamente a evolucionar, aunque aquí habríamos de decir que la evolución no necesariamente es estar bien, dejar de estar mal para estar bien, sino que en ocasiones lo que requerimos es entender dónde estamos, dónde queremos estar, cuáles son las cosas que requerimos soltar y cuáles otras debemos adaptar con o sin los ángeles para nuestra evolución. Pero una vez que los invitamos a ellos a través de nuestro libre albedrío, entonces comenzamos a trabajar en equipo. Ariadna, gracias por responder a esta primera pregunta. ¿Puedes contarnos entonces cuál es el principal objetivo de establecer una conexión con los ángeles? Primero que nada, reconocernos como seres divinos. Yo siempre les comento en todos los lugares donde imparto charlas, conferencias, cursos, que nosotros cuando nacemos, nacemos en un estado de gracia perfecta. Estamos conectados con todo, estamos conectados con Dios, con el universo, con otras personas, en un lenguaje de amor incondicional. No tenemos ningún tipo de prejuicio, no tenemos ningún tipo de miedo. Si queremos correr, cuando somos pequeños, corremos. Si queremos llevarnos algo a la boca, bueno, hay que estarnos cuidando, ¿no? Porque para nosotros desde pequeños no hay algo que no se pueda hacer. Son las creencias limitantes las que poco a poco van engarzando nuestra vida, sobre todo dependiendo del hogar donde nosotros elijamos nacer. Y entonces yo siempre digo que somos unos los que nacemos y los que somos, y somos otros los que creemos que somos. Regularmente nos disociamos del que somos conectado con la fuente divina, manifestando todo aquello que desea hacer o recibir para convertirnos en seres que tenemos miedo, tenemos creencias limitantes, se nos dijo qué se puede y qué no se puede hacer, en qué se puede y qué no se puede creer. Se nos hizo creer que sufrimiento es un camino completamente normal. Se nos hizo creer que en esta tridimensión todo cuesta mucho trabajo. Y entonces es ahí cuando comenzamos a desconectarnos de nuestro propio potencial. No significa que en la vida tridimensional no haya retos. Siempre los hay y los va a seguir habiendo, seas espiritual o no. Lo que sucede es que cuando los divinos ángeles te ayudan de la mano a través de meditación, respiración, a través de escuchar temas como estos, a través de reconocerte a ti mismo, a regresar al que eres y alejarte del que crees que eres, es ahí cuando regresamos a la fuente divina, nos sentimos conectados con todo, sentimos que todo en la vida tiene un propósito y además que merecemos, más allá de las creencias que se nos hayan inculcado, que merecemos todo lo que soñamos y que si bien es cierto que hay que tener un script en la vida de lo que uno quiere manifestar, también hay que dejarse llevar por la dirección de Dios, que Él conoce absolutamente el plan de nuestra existencia. Coincido contigo, Ariadna, es totalmente así como lo dices, dejarnos guiar con certeza, sin dudas, pero tampoco sin dejar esos miedos, esos juicios que por allí nos van a, nos, los traemos, porque estamos desde chicos escuchando estas cosas, pero seamos libres. Totalmente. Y es muy importante básicamente establecer que la libertad, más allá de ser algo físico, es algo energético y algo de lo cual te tienes que dar permiso. Porque ciertamente vamos a recordar, Farid, que todos nosotros cuando venimos a esta tierra, cuando reencarnamos en la tridimensión, nosotros tenemos un propósito del alma. Nosotros tenemos pues varios propósitos, realmente varios aprendizajes. Y dentro de ellos es reencontrarnos con ese poder interior, desarrollarnos siendo libres de alma, libres de espíritu. Evidentemente sabemos que los seres que hemos elegido como padres o como un círculo dominante, como los adultos significativos, abuelos, tutores, hermanos, etcétera, han sido elegidos antes de llegar a este plano. Por lo tanto, traemos digamos que ya traemos un plan. Y a veces estas personas, pues porque vamos madurando, porque vamos creciendo, porque vamos eligiendo abandonar el hogar primigenio, pues ya no están físicamente, pero sí energéticamente. Por eso hablaba de que la libertad es algo energético, porque a veces hay que pedir permiso simbólicamente a través de una meditación, a través de una oración, a nuestros ancestros, a nuestros padres, para poder movernos en una dirección distinta a la que ellos se movieron. Hay que recordar que papá y mamá nos dieron lo que pudieron con lo que tenían, con todo su amor, tuvieron errores definitivamente, pero el punto de estar escuchando esta charla y de conectar con todo lo espiritual es hacernos cargo de nuestra propia vida, agradecer lo que haya que agradecer a los adultos significativos y desde luego comenzar a forjar un nuevo paradigma, un nuevo programa, una nueva historia que no nada más a nosotros nos va a beneficiar individualmente, sino va a beneficiar a todo el clan, al clan que está detrás, al que está en este momento y al que viene delante. Y cuando nosotros tomamos de la mano a nuestro divino ángel de la guarda, a nuestros divinos arcángeles y sentimos que tenemos una hueste entera de ángeles que nos ayuda a manifestar, a sanar, a pasar por estos procesos que a veces pueden ser muy duros, creo que la vida se hace muchísimo más llevadera. Yo tengo 28 años ya en este mundo, desde mi primer contacto con los ángeles y los arcángeles, y he visto una y otra vez milagros de vida en equipo, porque no solamente son los ángeles los que van a realizar estos milagros, sino también nosotros quienes vamos a darnos el permiso de ser libres y decir, me libero de esta creencia, me libero de esta lealtad, me libero de este miedo, me libero de este yugo, de este autosabotaje, y entonces descubro que la vida es algo sumamente maravilloso y cada reto lo voy a tomar como un escalón más para llegar al propósito máximo que pueda llegar en esta encarnación. Ariadna, ¿te parece si vamos entonces con las cinco claves? Claro que sí, por supuesto que sí, Fairuz. Primero que nada, la primera de ellas es justo decir, ¿en dónde estoy? ¿En dónde quiero estar? ¿Ok? La mayoría de nosotros nos centramos en decir, tengo problemas. Tengo un problema de trabajo, tengo un problema de dinero, tengo problemas con las parejas, tengo problemas de salud y ahí nos quedamos, en dar vueltas, vueltas, vueltas en la misma cosa, como si viniera una varita mágica a resolvernos todo el asunto. Lo antagónico aquí es que al preguntarme yo dónde estoy y dónde quiero estar, eso me hace que yo tome responsabilidad de mi propia vida y de que más allá de todo lo que haya sucedido, pues entonces ahora requiero yo tomar acción paso por paso, solo por hoy un paso a la vez. Voy a irme alejando de estas creencias limitantes y voy a ir probando en esta zona del descubrimiento qué más hay. Si yo tengo un problema de dinero, de trabajo, de pareja, soy yo quien lo debe resolver. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, decimos, Dios mío, dame todas las herramientas para descubrir en mí todo lo que yo requiero hacer para salir de este lugar que evidentemente ya no me está acomodando, ¿ok? Esa sería la primera clave. ¿Dónde estoy y dónde quiero estar? Esto quiere decir qué requiero hacer, qué paso voy a dar. El segundo paso es que me deje de juzgar y que deje de culparme y que deje de llenarme de remordimientos. Todos nos equivocamos y algo que los divinos ángeles me han transmitido es que todos hacemos lo que podemos con el nivel de conciencia que tenemos en ciertos momentos. Si en algún momento fuiste infiel, si en algún momento cometiste un error en el trabajo, si en algún momento traicionaste una amistad, cometiste un error, ok, tómalo como aprendizaje en lugar de estarte juzgando, porque el juicio nos convierte en personas completamente estériles en el sentido de que no generamos planes, no generamos ideas, nos cerramos y no tenemos claridad. Deja de juzgarte, segundo paso, y toma todo lo que te ha sucedido como una experiencia. Si requieres pedir perdón a alguien, ofrecer el perdón a alguien, hazlo escribiendo una carta, incluso enviando energía a través de una meditación, envolviendo a esa persona en una flama color violeta para que logre perdonarte si fuiste tú quien lastimó. Tercer punto, perdona tú. Hay un secreto de por qué nosotros no perdonamos a las personas. Y más allá de que dicen, no, tú no tienes que perdonar a nadie porque tú entonces te estás poniendo en un papel de superioridad, yo no estoy de acuerdo completamente con nada de eso. Yo creo que cuando nosotros sentimos dolor y sentimos que no podemos perdonar a alguien, esto es muy genuino y esto no tiene nada que ver con que yo me sienta superior a nadie. Significa que tengo un dolor y que realmente a veces digo, ¿cómo voy a perdonar? Yo sí quiero, pero ¿cómo? Aquí viene el secreto. Muchas veces cuando nosotros no queremos o no podemos o no sabemos cómo perdonar a alguien, es porque en el momento de yo soltar ese resentimiento, voy a quedarme justo con lo que decías, Fairuz, con la libertad de decir, te perdono, suelto, porque a veces el no perdonar a la persona es el único recurso que me queda para pegarme a algo o a alguien que ya se fue. Ese sentimiento es el único vínculo que me queda y a veces no estamos dispuestos a renunciar a él. Así que para perdonar a otro, primero hay que perdonarse a sí mismo y entender que es importantísimo adaptarse al tiempo real presente, que es lo único que está ocurriendo realmente. Y algo que es un secreto también es que de la forma en la que estás viviendo tu presente es la forma que estás programando tu futuro. Si tú te sigues aferrando al dolor, al no perdonar, entonces estás programando nuevos actores con el mismo rol de tu vida que va a venir a lastimarte. ¿Ok? Hay que ser muy conscientes de eso. Como cuarto punto es ir avanzando despacio. No hay esas transformaciones que tú dices, wow, en 2 días cambié 180 grados. Los trabajos más profundos de la vida es cuando tú reconoces dónde estás y vas solo por hoy un paso a la vez avanzando, porque todos somos adictos a ciertas cosas. No necesitamos ser adictos a sustancias externas, porque las adicciones muchas veces son las sustancias bioquímicas que se generan en nuestro organismo. Entonces, si yo sé que tengo de pronto por ahí un programa que me lleva al drama o que me lleva a la victimización o que me lleva a la ira o que me lleva a la evasión, entonces me voy a hacer cargo de que si yo continúo en esa frecuencia, no voy a poder salir de ahí, pero tampoco es para retroceder, no avanzo, siempre en la misma, no. Cada paso cuenta y ese paso es muy importante que tú te lo reconozcas más allá de que alguien allá afuera te lo vaya a reconocer, ¿ok? Entonces, solo por hoy, un paso a la vez, ve soltando estas adicciones destructivas. Yo se los comento siempre, una adicción se sustituye por otra adicción. ¿Y a qué me refiero? Si somos adictos al drama, si somos adictos al cortisol y a la adrenalina, entonces voy a sustituir esa adicción y esa generación de esas hormonas en mi organismo para decir, ok, ahí vengo con mi cuadro de drama, ¿no? Entonces, en ese momento me voy a levantar a caminar, me voy a subir a una caminadora, voy a hacer ejercicio, voy a cantar, voy a hacer el quehacer, la limpieza cantando, y entonces voy a comenzar a generar lo que yo llamo el cuarteto de la felicidad, serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas. Voy a abrazar a mi animalito de compañía, llegan mis hijos de la escuela, los abrazo, me empiezo a relacionar con el bienestar y en ese momento estas adicciones atávicas que me llevaban al drama empiezan a desaparecer y ahora sí, mágicamente, comienzo a lucir mejor, comienzo a verme mejor, comienzo a sentirme simplemente tan bien que me van a decir, ¿qué estás haciendo? Porque te ves extraordinariamente bien. Si yo me siento bien desde dentro, entonces hacia afuera lo voy a proyectar. Y como quinto paso, no se te olvide, más allá de cualquier iconografía que tú tengas en la cabeza, que son los ángeles, ¿cómo son? ¿Tienen alas? ¿Son rubios? ¿Tienen los ojos verdes? ¿Son energía? ¿Son esfera? ¿Se sienten? ¿Se ven? ¿Se escuchan? Más allá de todo eso, entiende que los divinos ángeles son seres de energía pura que están esperando que tú los llames y que sientas en tu corazón ese staff angélico que está dispuesto a ayudarte. Si estás triste, pídeles fuerza. Si no te puedes levantar, pídeles fuerza para levantarte y para que te sostengan. Si de pronto tienes miedo, pídeles fuerza para que te ayuden a atravesar ese miedo. Si de repente sientes que nada te sale, borra esa programación y empieza a decretar que los ángeles te ayudan a que se te abran todas las puertas que son positivas para tu más alto destino. Los ángeles, arcángeles, el mismo Dios creador de todo en el universo, nuestro arquitecto del universo, no puede hacer mucho si tú no das permiso, si tú no das el primer paso. Por eso es que es un trabajo en equipo. Esto no es que los ángeles llegan y te transforman la vida. ¿Sabes cuál es una de las pruebas más fuertes de la tercera dimensión? Que nos toca a nosotros trabajar, darnos cuenta, transformarnos, salir de la zona de confort, vencer los miedos, llorar de coraje si tú quieres, pero también entender que estamos aprendiendo, venimos a dar, venimos a recibir, venimos a dejar un legado. Y antes de finalizar, quiero comentarte que antes yo de entrar al programa, salí a la calle a hacer ejercicio y cuando yo regreso me encuentro esta pluma en la calle. Quiero decirte que esta es una señal para ti que estás viendo esta entrevista. Los divinos ángeles se manifiestan de muchas formas, secuencias numéricas, canciones, este programa que estás viendo, pero esta pluma es para ti. Esta pluma yo la quiero compartir para ti porque es una manera de las favoritas, de que los ángeles te dicen, aquí estamos acompañando, te estamos escuchando, Dios siempre te escucha, pero no ores con angustia, ora con certeza. Si tú llevas a cabo estas cinco claves, uno a uno, respiras profundo, aceptas tus errores, te amas, te abrazas, te reconoces, entonces el mundo entero te va a amar y te va a reconocer, porque nadie puede dar aquello de lo que carece. Así que si quieres que te vean, mírate tú. Si quieres que te valoren, valórate tú. Si quieres que te amen, ámate tú. Si quieres triunfar, date permiso de triunfar y siéntete merecedor. Ariadna, qué gusto enorme escucharte y estar contigo el día de hoy con este tema maravilloso que además transmites con muchísimo cariño. Hay muchas preguntitas por el chat, hay muchos mensajitos de personas que lo sienten, que saben que están allí, que están sostenidos por la fuerza y el apoyo de los ángeles, y han sido mensajes maravillosos. Siempre déjenos sus experiencias porque es muy lindo leerlos. Quiero ir, antes de empezar con las preguntitas, mostrarle a todos un video muy importante de Mindalia y ya vamos a volver para responder esos mensajitos que nos están dejando. A decir lo que piensas, gobiernos y grandes plataformas están censurando a muchos medios de comunicación independientes y creadores de contenidos, pero hoy decimos basta. Como protesta, los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, Mindalia.com silenciará todos sus medios digitales y no subirá ninguna información ni ningún contenido a Internet. Porque sabemos que las grandes plataformas de difusión no son nada sin nosotros, los medios independientes de todo el mundo. Únete a Mindalia por la libertad de expresión. Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, no subas contenido a Internet. Súmate a la protesta con la voz de tu silencio. Volvemos a comunicarnos el 13 de mayo. A partir de entonces, Mindalia.com difundirá muchos de sus mensajes por una nueva plataforma sin censura y abierta a todos. Nos seguiremos comunicando sin censura impuesta. Y estamos de vuelta con Ariadna. Vamos a ir con los mensajitos que nos están dejando por el chat. Tenemos un mensaje de Rosa, ella nos saluda desde Chicago, y dice, entiendo esto, pero ¿por qué me cuesta tanto comunicarme? Primero que nada, hermosa, hay que entender lo siguiente. Los divinos ángeles se van a manifestar de formas diversas y es muy importante que nosotros iniciamos de cero como niños, sorprendiéndonos absolutamente de cualquier cosa. El mensaje puede ser la forma en la que luce una flor, una pluma en el piso, la formación de una nube. Voy a explicarte brevemente que los ángeles se pueden manifestar de diversas formas. Por ejemplo, a la hora de verlos, como luz, los podemos ver. Hay quien no los puede ver, pero los puede sentir. ¿Y cómo se sienten los ángeles? Como esa brisa amorosa, hermosa. Hay quien los puede escuchar, escucha cierto mensaje que no venía de su mente. Hay quien los puede oler, huele a rosas, huele a nardos, huele hermoso, ¿sí? Entonces, los divinos ángeles se van a manifestar de diferentes formas. Es muy importante estar en una frecuencia neutra. Si nosotros estamos de pronto desesperados por un mensaje, molestos por alguna situación que quizá viviste en ese momento y te sientes molesta y quieres hacer oración, o de repente te sientes muy triste, les va a costar a los ángeles más trabajo hacerte llegar el mensaje, no porque el mensaje no esté ahí, sino porque tu mente no está neutra, ¿ok? Es por ello que a veces cuando ves una pluma, tú dices, ah, una pluma, tal vez, ¿no? Ves un 11-11, ah, 11-11. O sea, no tomamos en cuenta que los divinos ángeles hacen llegar todas los mensajes de la forma que ellos pueden. Entonces, no forces nada, ni siquiera la meditación. Yo les digo, medita, fluye, ve meditando, respira, dile a los ángeles, sorpréndanme. Y una de los secretos que te puedo compartir es que le pidas tres señales consecutivas a tu divino ángel de la guarda, que pueden hacer así de simples como lo que te acabo de describir, pero sobre todo que tu mente esté completamente neutra y no forces ni empujes nada hacia adelante, porque el contacto es muy natural y la verdad es más simple de lo que pensamos. Gracias, Ariadna. A propósito de plumas, tenemos un mensajito por acá de Mabel Puerta, ya nos dices, encuentro constantemente plumas en lugares en donde no deberían estar, veo una cantidad de sincronicidades con números maestros, pero no sé identificar lo que me quieren decir. Algo muy importante que te puedo transmitir primero, agradece las alas, agradece las secuencias numéricas. Por ejemplo, si tú ves mucho el 11-11, yo te voy a recomendar que en ese momento que veas el 11-11, le digas al Divino Arcángel Miguel, quien es quien custodia ese portal, que es como un código para los seres humanos, es un portal, le digas, Arcángel Miguel, aquí estoy, escucho tu mensaje, hazme llegar el mensaje. Esa es una forma. La otra forma es gestar un sueño. ¿Qué significa esto? que al momento de dormir, media hora antes de dormir, cero celular, cero televisión, le vas a decir a los ángeles, estoy lista para recibir los mensajes a través de los sueños de una forma más clara. Y nuevamente entender que a veces ya en sí, el 11-11 y las plumas son el mensaje, ¿no? No hay un mensaje detrás del mensaje, sino ese es el mensaje. Aquí estamos escuchando, te estamos acompañando y evidentemente, pues siempre que aparecen plumas en tu camino o secuencias numéricas, por ejemplo, aromas, los ángeles te están dando ese empujoncito que a veces necesitas para sentirte mejor, para saber que todo va a salir bien y para hacerte saber que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo de aprendizaje y que si tú así lo eliges y elevas tu frecuencia a través de entender qué es lo que está pasando con esos procesos, todo será positivo. Gracias, Ariadna. Juan Carlos Castañeda nos dice, ¿de qué manera podemos contactar con ellos? Primero que nada, hay muchísimas maneras. Mira, yo tengo 28 años, mencionaba, desde el primer contacto con los Divinos Ángeles. Y la verdad es que la primera vez que yo tuve contacto con los ángeles, ni siquiera tenía esa intención. Yo fui a una meditación y ahí se me manifestó mi divino ángel de la guarda. Una de las cosas que yo les puedo recomendar en general es que tengan un ambiente en donde se vayan a dedicar ustedes media hora, ¿sí? Tenemos tiempo para muchas cosas, pero a veces no tenemos tiempo para nosotros. Puede ser que tengas una imagen de bulto, como la que estás viendo aquí. Puede ser que tengas una estampita. Puede ser que solo tengas el deseo, ¿sí? Ten incienso, un poquito de incienso, un poquito de música tranquila. Cierra tus ojos, tírate a la cama un poquito y divinos ángeles de la guarda, a través de palabras, a través de señales, ¿qué es lo que me quieren decir? ¿Cómo puedo comenzar a hablar con ustedes? Y algo de lo que les decía también al principio era, pídele tres señales. Pídele tres señales, dile hoy que es día 6 de mayo del 2024, quiero recibir a lo largo del día tres señales y te garantizo que los ángeles te van a dar esas tres señales. Gracias, Ariadna, por tu respuesta. Vamos con un mensajito de María del Carmen. Dice, ¿es bueno rezarle a los ángeles? Porque yo lo hago. Por supuesto que puedes rezarle a los ángeles, puedes cantarle a los ángeles, puedes meditar, puedes platicar con los ángeles. De hecho, cuando te vas a subir a tu carro, decirles, divino ángel de mi guarda, ven conmigo, maneja conmigo, toma el volante. Cuando, por ejemplo, ahí nos da miedo quizá una carretera. Por supuesto que puedes orar. Y recuerda, hay un mensaje que el divino arcángel Gabriel me compartió, que me encanta, que es que nosotros oremos con certeza y no con angustia. Porque cuando oramos con angustia, preservamos el miedo y la duda. Y cuando oramos con certeza, preservamos la confianza en Dios, que es nuestra roca. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando oramos de, ay, Dios mío, por favor, que se dé esto. A decir, en tiempo y forma perfecta, para mi más alto bien, porque soy creador de creación de Dios, recibo esto que requiero antes de tal fecha. Es decir, vamos a empezar a comenzar a orar, pero más bien decretando que por derecho divino y como creación de Dios nos corresponden bendiciones en lugar de angustiarnos. Es obvio que nos vamos a angustiar, hay momentos angustiantes en la vida, pero pasando esa etapa, tratar de hacer de la oración un hábito que nos empodere. Gracias, Ariadna, por responder. Vamos a ir con un mensajito de Luisana desde Colombia. Nos dice, ¿cómo sé cuál es el arcángel que me acompaña? Bueno, básicamente este es un tema interesante. Yo trabajo con 25 arcángeles. Como te comentaba, ya llevo 28 años en esto y todo ha sido paso a paso y todo ha sido un descubrir este contacto con los divinos ángeles. Yo te puedo hablar de 7, más bien 8 de los más populares, por decirlo así. Mira, aquí tengo, por ejemplo, algunos de ellos y te los voy a mostrar. El divino arcángel Miguel, el divino arcángel Jofiel, el divino arcángel Chamuel, el divino arcángel Gabriel, el divino arcángel Rafael, el divino arcángel Uriel, el divino arcángel Zadkiel. Los voy a ir pasando. Y aquí nos faltaría el divino arcángel Metatrón, que son los 8 base con los que yo comienzo a trabajar, ¿ok? El divino arcángel Metatrón trabaja con los 7 colores de los rayos del arco iris, ¿ok? Es más bien con quién en este momento tú sientes más cercanía, que tú digas, yo tengo más cercanía con tal arcángel. En mi caso, mi mayor cercanía desde el principio fue con el divino arcángel Miguel, pero tú puedes sentir a través de sus colores, por ejemplo, el divino arcángel Miguel, rayo azul, Jofiel, rayo amarillo, Chamuel, rayo rosa, Gabriel, rayo blanco, Rafael, rayo verde, Uriel, rayo naranja, Zadkiel, rayo violeta y todos los colores del arco iris es el amadísimo arcángel Metatrón. Dile a los divinos ángeles y arcángeles que te indiquen a través de causalidades quién es tu arcángel regente, que es como yo le llamo en los cursos y en todo lo que yo imparto. Ahora, quiero decirte que los ángeles y arcángeles tienen mucho sentido del humor. A veces cuando tú pides el nombre de tu arcángel regente, de repente ves un camión que pasa, Rafael, ¿no? O sea, es impresionante. O alguien grita a un niño, ¡Miguel!, ¿no? De verdad que los ángeles y arcángeles se basan absolutamente en todo para que te quede muy claro que ellos están contigo. Obviamente nosotros tenemos la tridimensión, es difícil para nosotros a veces como traducir estos mensajes, pero toda vez que estamos en una energía neutral, créeme que muchas cosas las comenzamos a entender muy fácil. Gracias, Ariadna, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensajito de María Ángela desde México. Dice, ¿a qué arcángel pedirle para que se aclare todo en el trabajo? Hay 2 arcángeles, el divino arcángel Miguel, que es quien estás viendo aquí y quien mostré, también es el arcángel de la justicia, el arcángel de todos los asuntos laborales, pero hay otro arcángel que es especialista en esto, que es Jeudiel, ¿ok? El divino arcángel Jeudiel es el patrono de los trabajadores, ¿ok? Y también es el protector de las envidias. Entonces, puedes trabajar con ambos arcángeles, el divino arcángel Miguel lo ubicas con una vela azul, como la que tengo aquí en este momento. El divino arcángel Jeudiel no tiene un color específico, pero si los juntas a los dos en esta petición para que salga la verdad a la luz, porque acuérdate que el arcángel Miguel es el arcángel de la justicia, para que salga la verdad a la luz y Jeudiel protege a todos los trabajadores, puedes llamarlos a los dos, Jeudiel con J, ¿ok? Gracias, Ariadna, por responder. Nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero agradecerles también a todas las personas que estuvieron con nosotros por acá en el chat en directo. Ha sido un gusto enorme leer sus mensajitos. Ariadna, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de esta comunidad y agradecerte nuevamente por habernos acompañado hoy. Gracias, Sayud. Primero que nada, agradecer nuevamente el espacio a Mindalia Televisión, que es un medio maravilloso, que siempre está dando luz 24/7 de muchos temas maravillosos. Gracias por abrirle la puerta a los divinos ángeles y arcángeles, decirles que la vida es un momento, así que hay que aprovecharla al máximo, eleva tu frecuencia, siéntete acompañado, acompañada, valórate, aléjate de la queja, acércate a la responsabilidad, a la perseverancia, a la constancia, a la disciplina, enamórate de tu vida, conviértete en tu propio fan. Tómate muy fuerte de la mano de tus ángeles y arcángeles, porque no hay nadie como tú, nadie más es como tú. Te dejo un beso enorme con todo mi amor. Soy Ariadna Tapia, angelóloga, y como yo siempre me despido, porque eso es lo que somos todos, somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Fairuz preciosa. Gracias, Mindalia. Y estamos en comunicación. Gracias. Gracias, Ariadna, y gracias a todos los que estuvieron acá. Les recuerdo que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y escuchar y compartir para que llegue a todas las personas que necesiten esta información. Ha sido un gusto tenerlos acá. Nos vemos en una próxima entrevista.